kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock, iguana rock. Diez de la noche, pasados unos minutos, y contra todo pronóstico, en momentos de confinación, nuevamente estamos por aquí, en vivo y en directo, en Radio Vallecas. Comienza el Iguana Rock Radio Show, que os acompañará a vosotros y a vuestros exigentes oídos en las próximas dos horas, si así lo queréis. Y si es así, gracias por la parte que os toca de acompañarnos en esta nave musical en la que, ya sabéis, como cada domingo, tendremos algún estreno, música del pasado y, bueno, curiosidades y todo lo relacionado con este, nuestro mundo del rock and roll, blues, metal, psicodelia, en fin, con todos sus adjetivos, con todas sus tendencias, el lenguaje mejor inventado, el lenguaje jamás mejor inventado, que es el de la música, en todas sus tendencias y de varios, por supuesto. Sed bienvenidas, sed bienvenidos, el Coyote el que os habla. Y bueno, pues como decíamos, comenzando la semana 41, no hemos podido estar en semana anterior por circunstancias, pero bueno, estamos en directo, comenzando la semana 41 de este 2020, que va agonizando poco a poco. En este otoño, de lo que quedan poquitas semanas ya de 2020, maldito año, maldita pandemia y maldito COVID-19. Y bueno, pues las noticias son las que son, ya sabéis las que son. El presidente de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido contagiado. Sí, señor, el payasete Donald Trump, uno de los negacionistas implacables, como el Bolsonaro y toda esa parafernalia de gentuza, lo ha pillado, se lo han pasado. Veremos a ver si con sus patologías y con su edad consigue resistir el presidente que le tienen ya entre algodones en hospitales militares. Ha sido contagiado por una cosa que aparentemente decían que era algo menos que una gripe. En fin, al final estamos hablando de cosas que aquí en nuestro país, a muchos negocios, a muchos amigos que tienen tiendas, que tienen negocios que se dedican a esto de la industria de la música, este puto bicho los está llevando y nos está llevando a la ruina. Solidarizarnos con toda esa gente que, además de pasar lo que están pasando, gracias a esas autoridades peperas que se empeñan a echar la culpa políticamente para desgastar a gobiernos, no han hecho sus deberes y se fueron de veraneo, con lo fácil que hubiera sido mandar unos equipos de gente cuando salimos del estado de alarma ya por el mes de junio de este 2020, a países como Italia, que ahora tienen números muchísimo mejor que nosotros, habiéndolo pasado tan mal o peor, Podíamos haber mandado equipos de gente a Corea, a China, y simplemente que hubieran copiado, trasladar aquí cómo han gestionado ellos en otros países toda esta puta pandemia y sobre todo la pospandemia, lo que era la desescalada y el afrontar la segunda ola, porque sabríamos que vendría, ¿verdad? Hasta el más tonto de nuestra clase sabríamos que por esta fase tendríamos que pasar y que necesitaríamos refuerzos en atención primaria, rastreadores, etcétera. Pero vete aquí, que es que somos la Comunidad de Madrid con más de 200.000 casos de contagio, la peor de Europa en cifras. Y todavía algunos siguen negando, creen que es algo puntual con la señorita Díaz Ayuso, en fin. Que venga Dios y lo vea. Que Dios nos pille confesados, porque la verdad es que yo me enciendo con estas cosas y más con tantas muertes como ha habido. Más de 9.000 muertes reconocidas en hospitales, que podrían llegar a muchísimo más si se reconocen las sospechosas y las no reconocidas. Y es que estamos hablando de un bicho que es muy, muy, pero que muy contagioso. Ahora que el peor de nuestros males sea tener que llevar mascarilla y estar confinados nuevamente por 4 inútiles que nos gobiernan y que no han sabido hacer sus deberes con un bicho que es muy, muy contagioso. Tan contagioso como era el álbum contagioso de los Yesterday and Today en los maravillosos años 80, la banda de Dave Menichetti, comenzando hoy el Iguana Rock Set. Bienvenidos. Bueno, pues ahí estaba el señor Dave Menichetti y sus huestes. Los grandes, grandes Y&T, Yesterday and Today, abriendo el radio show de hoy. Un señor al que en su momento, Mr. Ozzy Osbourne, del que tendremos especial, cada vez va quedando menos, el próximo 1 de noviembre, domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos y día, nuestro día especial del Príncipe de las Tinieblas, para homenajearle como se merece. Pues ese especial de Ozzy Osbourne será el 1 de noviembre, ya va quedando menos. Y bueno, pues el mismo Ozzy Osbourne en su momento, con todas las tragedias que ha habido por su banda, especial, en especial la de Randy Rhoads, en su momento pues contaba por ahí, en algún que otro documental, en algún que otro vídeo, en alguna que otra entrevista pasada, en su momento Mr. Ozzy Osbourne llegó a plantearle y a proponerle formar parte de su banda. El señor Ozzy Osbourne, que ha sabido sobreponerse a 27.000 vicisitudes, la de ser echado de los Black Sabbath, la de tener que empezar una banda, un proyecto nuevo con dos discos excelentes, fantásticas formaciones y un accidente trágico de una avioneta en la que uno de sus grandes amigos, uno de sus grandes profesionales de las seis cuerdas, Mr. Randy Rhoads, nos dejaba para siempre, convirtiéndose en mito y leyenda. Y aún así, como tantas otras bandas, me vienen a la mente AC/DC, Def Leppard, etc., han sabido tirar para adelante, reponerse y seguir un rumbo y seguir en activo, por supuesto. Así que el señor Ozzy Osbourne, el que fuera cantante de los Black Sabbath, tendrá su especial el día 1 de noviembre. Y como no puede ser de otra manera, nos apetece ir abriendo boca, ir haciendo apetito de lo que se nos viene encima. Veremos a ver cuánto nos dura ese especial y qué os podemos poner. No hay muchas grabaciones de la gira del Bark at the Moon en directo a nivel discos oficiales, pero sí a nivel DVDs oficiales. Y hoy nos apetece retroceder a los mágicos años 80 e irnos, ¿por qué no?, a Kansas City, en el estado de Missouri, donde, como en otros tantos estados, habrá pronto elecciones entre Joe Biden por los demócratas y Mr. Donald Trump, el contagiado, por los republicanos. Bueno, pues veremos estado por estado quién se lleva las mayorías y quién al final acaba siendo presidente, y si el payasete Donald Trump acaba siendo pues otra vez reelegido y tenemos que aguantarle por otros 4 años. Vamos a escuchar la gira del Bark at the Moon en directo con una formación fantástica, la de Ozzy Osbourne. Allá estaban, entre otros, Don Airey a las teclas, Randy Castillo a la batería. Y bueno, fantástica, fantástica. Nos apetece escuchar un temita poco escuchado en directo. Es el Never Know Why. Y por supuesto, nos apetece disfrutarlo con todas y con todos vosotros ahora mismo. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues ahí estaba el señor Ozzy Osbourne, súper bien acompañado, con el que era entonces guitarrista de la gira Back at the Moon, el señor Jake Lee, Tommy Aldridge en la batería, en fin, fantásticos músicos de los que siempre se ha rodeado, el loco maravilloso Mr. Ozzy Osbourne, que se merece un especial, que el 3 de diciembre es su cumpleaños, que le conoceréis muchos. Y espero que no sea únicamente por su serie de los Osborne a través de la MTV. En fin, un fantástico músico, compositor. Los mejores han querido tocar con él. Y estaremos dándole lo que se merece con motivo de su visita, que veremos a ver si se realiza finalmente sobre el 22 de noviembre, creo que es, en el Within Center de Madrid, con los Judas Priest de teloneros. Esperemos que así pueda ser, por supuesto. Un tipo que merece muy, muy mucho la pena, como otro guitarrista con el que vamos a ir a continuación. Se llama Salvador Domínguez y muchos lo conoceréis por fantásticos proyectos, míticas bandas legendarias como son Banzai. En su momento, en su carrera en solitario tras la etapa de Banzai, y como Salvador Domínguez, sacó un EP que se llamaba Recuperemos la ilusión. Todo un mensaje directo y concreto, en el cual venían contenidos unos cuantos temas muy, muy interesantes, y sobre todo con la magia y el saber buen hacer a la hora de tocar las mágicas seis cuerdas, como lo hace siempre Salvador Domínguez. Lo hizo con los Banzai, lo hizo con los Tarsen, con un montón de proyectos, a cual más curioso y más bonito. Y bueno, pues acordándonos de ese fantástico álbum, el Recuperemos la ilusión, cuando estamos confinados, confitados nuevamente por cuatro inútiles, cuatro hijos de la gran... Es que me pongo a decir insultos y lo mismo me quedo solo. Y lo mismo se me pasan hasta las dos horas. Pero es que encima le echamos la culpa a la gente, a los barrios trabajadores y obreros, donde la gente trabajadora pues vive como vive, muchas veces hacinada, cuando te has ido de vacaciones, guapísima, y podías haber hecho bien tus deberes. Como digo, gestionar y administrar no lo hacemos, pero eso sí, lo que es echar la culpa a la pobre gente y tenerlos que confinar de nuevo, porque lo que da rabia de esto es las muertes que ha habido, las secuelas que han quedado, y que estamos otra vez en las mismas, donde se les va a pedir a los sanitarios que estén otra vez en primera línea de fuego. Luego vendrán los aplausos de las 8 de la tarde, o a lo mejor esta vez ya ni vienen, porque la gente está muy quemadísima. Sería curioso ver lo que pasaría si hubiera elecciones en esta maldita Comunidad de Madrid. Pero en cualquier caso, haya caceroladas, haya aplausos, nosotros a los sanitarios, a toda esa gente que ha estado en primera línea, a Protección Civil, policías, bomberos y sobre todo pues a esos médicos que han estado desbordados y que desgraciadamente ven que el agobio, que las UCI se vuelven a colapsar y que el agobio vuelve a llamar a su puerta, queremos dedicarles este tema de Salvador Domínguez, que por supuesto se llama En Primera Línea de Fuego. Si lo pasaste muy mal y salvaste muchas vidas e hiciste lo que pudiste en la primera ola, este tema, por supuesto, va dedicado para ti. Yeah. tristeza junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe en la iglesia por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del evangelio. Bueno, hay una banda que queremos hacernos eco de los malos momentos, las desgracias personales. Creo que siempre nos hemos caracterizado, y mira que hay programas de rock, de intentar poner con los oídos bien abiertos todas las bandas posibles, todas las tendencias, con sus gustos, distorsiones, psicodelias y desvaríos. Y sobre todo también fueran serios, fueran gores, fueran simpáticos o cachondos. Y en este último caso hay una banda española, los Mojinos Escocíos, que desgraciadamente han perdido a un fantástico miembro de lo que es su formación. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un golpe muy, muy duro para una banda querida, para una banda a la que consideramos, nos consideramos familia de ella. Y como decíamos, seguramente poquitos programas hayan puesto tanta música de los Mojinos, se hayan atrevido a hacer especiales, como nos hemos atrevido nosotros a hacer especiales de 2 horas de los grandes Mojinos Escocíos. Hace poquitos días, como decimos, el gran Chicho nos dejaba. Fantástico guitarrista de los Mojinos Escocíos, y por supuesto nos gustaría hacerle un homenaje a él y a los chicos, a él donde se encuentre, porque seguro que allí, en el reino de los que ya no están vivos, se van a montar unas buenas jam sessions con todo lo que está yendo últimamente a parar por ahí. Y bueno, pues nuestro pésame y condolencias a todos los amigos, al Sevilla, a los compañeros de la banda y a todas las familias y amigos del gran Chicho. Nos apetece recordarle en un álbum antiguo ya, con muchas canciones, que era el más de 8 millones de discos vendidos, porque también los Mojinos han vendido lo que han querido y más. Han sido una banda muy querida, una banda muy seguida televisivamente también por su cantante El Sevilla, auténtico fenómeno. Y bueno, pues dedicado a ti, Chicho, queremos ponerte de este más de 8 millones de discos vendidos un temita que se llama Mi Moto. Espero que la banda se reponga pronto y puedan tirar para adelante después de no hace mucho que sacaban un disco en el que rememoraban con alguna canción los más de 20 años que llevan teniendo el mojino escocido. Así que nos apetece recordarles y nos apetece sobre todo homenajear al gran Chicho, que desgraciadamente, y según tenemos entendido por una enfermedad larga y grave, pues desgraciadamente nos ha dejado. Así que para todos los mojinos escocíos, para todos los fans y para el gran Chicho va este tema que se llama Mi Moto. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, a veces noticias tristes como la que os hemos dado de fantásticos músicos y, según tenemos entendido, mejores personas como el señor Chicho de los mojinos escocíos, que nos ha dejado no hace mucho. Así que en paz descanse, rest in peace. La vida tiene que continuar y esperemos que esa banda sepa reponerse al palo, que efectivamente no es cosa fácil, es un palo gordo. Pero bueno, ahí estaban el ejemplo de otras bandas como los Def Leppard, que hemos dicho, como los Thin Lizzy, en fin, me vienen muchos, muchos nombres. Y sobre todo también me viene una, que es la que vamos a poner ahora. Son un poquito actualidad, aunque lo van a ser mucho, mucho más cuando publiquen lo que amenaza ya con ser su nuevo álbum, el Power Up. Y es que nos estamos refiriendo a la querida banda de Angus Young, de los cuales también tenemos especial hecho de más de tres horitas, los AC/DC. También supieron y pudieron sobreponerse al palo de perder al bueno de Bon Scott. Y bueno, ya con la nueva onda de Brian Johnson han sido muchos, muchos discos, siendo el último que han hecho en el 2014. Estamos en el 2020. Y bueno, pues luchando contra viento y marea, y en esta ocasión contra COVID-19, nadie podría augurar que los AC/DC ya tienen prácticamente grabado y están terminando de enfilar lo que será su próximo álbum, Power Up, creo que va a ser el nombre. Hay un single por ahí que se llama Shot in the Dark, el cual en algún anuncio de la televisión americana se ha podido escuchar y forma parte. Así que qué bueno que estos chicos, capitaneados por Angus Young en las guitarras, Brian Johnson de nuevo cantando, Cliff Williams al bajo, Phil Rudd en la batería, en las baquetas, y el miembro también de la familia Stevie Young en la guitarra rítmica, vuelvan a esa formación clásica para hacer un nuevo disco con todo lo que está cayendo. Así que me imagino que después del último álbum, que como decimos de estudio data del 2014... se lo han pensado, y sobre todo, más que pensárselo, les apetecía, y mucho, porque cuando estos chicos sacan disco de estudio, al final todo acaba acabando en giras interminables, inconmensurables. Y ya sabéis que le tuvieron que echar un pequeño cable el señor Axl Rose en últimas giras en las que Brian Johnson, por motivos y circunstancias, no pudo terminar. Y pues como sabéis, ahí estuvo el señor Axl Rose, incluso escayolado y también en silla de ruedas, pues capitaneando a la banda en esos conciertos pendientes que había por ahí. Además, según dicen las fuentes, parece ser que no lo hizo nada mal. Pero bueno, qué bueno es saber que Brian Johnson sigue otra vez queriendo formar parte, y nada más y nada menos que llevando la parte vocal de esta banda que hoy vamos a escuchar por tierras de Dublín en directo. Nos apetece escuchar el Sin City, Ciudad de Pecado, que es lo que piensa nuestra Isabelita Díaz Ayuso, que somos una ciudad de pecado donde no hacemos más que contagiarnos y pecar, pecadores. Disfrutemos del Sin City mejor que de presidentas inútiles. shadows and snakes. Let us give. Snakes take. Rich men poor man. Beggar man feast. We ain't got a hope in hell. That's my belief. Seguiremos esperando como agua de mayo lo que sea su próximo álbum en estudio de estos grandes AC/DC, de los que tenemos por supuesto especial de 3 horas si queréis escucharlo y si queréis saber alguna cosilla más, algún entresijo más de esta super banda capitaneada actualmente, ya sabéis, por Mr. Angus Young y por Brian Johnson. Qué huevos el tema de con lo que está cayendo en el mundo el sacar un estudio, los grandes AC/DC, veremos a ver si lo sacan para Navidades, si lo sacan antes, en fin, que sea lo que Dios quiera, pero nosotros encantados de volver a escuchar a esta banda incombustible. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuáis por aquí mientras suenan los Van Halen de fondo. Esto es el Iguana Rock y esperemos que os esté molando. Llevamos ya más de 13 temporadas haciéndolo en vivo y en directo aquí desde los estudios de Radio Vallecas, aquí en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, por y para todo el mundo, te encuentres donde te encuentres. Gracias si nos estás escuchando en directo. Y gracias si lo estás haciendo en el diferido. Ya sabéis que en la página web www.iguanarock.net ahí colgamos los podcasts. También tenemos redes sociales de contacto como son el Facebook y el Twitter. No te olvides de esa forma de contacto tuitera como es el @iguanarocknet. Y bueno, pues enseguida iremos con esos estrenos que os habíamos anunciado al principio del sumario. Está bien escuchar música del pasado, pero también hay que dar cancha a las huestes que comienzan. Y bueno, si queréis contactar con nosotros, mandarnos material, avisarnos de que habéis sacado disco nuevo, gira, conciertos, lo que sea relacionado con el mundo del rock and roll, también recordaros esas formas de contacto a nivel email. El email del programa, asutiempo@iguanarock.net. Y si queréis contactarnos por Skype, dejarnos mensajitos, lo que sea, el login de Skype del programa es, como no podía ser de otra manera, Iguana on the Rocks. Bueno, y tiempo ahora, antes de ir con los estrenos, de escuchar un poquito del rockero Bob Seger y la Silver Bullet Band, la banda que siempre le acompañaba, y nos vamos a ir a míticos directos. En concreto, nos estamos yendo al año 76. Un disco de Capitol Records original que tengo en mis manos, de Bob Seger y la Silver Bullet Band, que recogía 14 temas. Se grabó en directo en el Cobo Hall. Y por supuesto, el tema que lo abría de los 14 era el Nutbush City Limits, ampliamente versioneado por grandes, grandes músicos y compositores de todo el mundo mundial. Nos apetece compartirlo con vosotros en este momento y ahora, el Nutbush City Limits, del rockero Bob Seger, que muchos conoceréis solamente por el All Time Rock and Roll y ese tema que formaba parte de la banda sonora de la película Risky Business, con el Tomás Crucero de actor principal. Pero el Bob Seger tiene muchas, muchas cosas por las que apreciarle. Y si no las conocías, aquí tienes una buena excusa a través de nosotros, Bob Seger en directo. Stone, where they said that Detroit audiences are the greatest rock and roll audiences in the world. I thought to myself, shit, I've known that for 10 years. Yeah. Pues ahí estaba el gran Bob Seger en directo con su fantástica banda y el Nutbush City Limits en ese disco en directo maravilloso del año 76. El 1 de noviembre algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2. El 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Pues ya lo decía por ahí la cuñita. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos, o vete poniendo los murciélagos y vete sacando los amuletos, que el loco maravilloso Mr. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, se va acercando en este especial. Por la gloria de mi madre, vamos a arreglar el mundo con el tío Ozzy, el que fuera líder de los Black Sabbath, en su momento también expulsado, casado con su manager Sharon Osbourne, que es la que al final le ha llevado, entre otras cosas, aparte de tener tres hijos, a tener esa fantástica y prodigiosa carrera en solitario. Y el hombre, con los añitos que tiene, con lo bien que podía vivir, no hace más que meterse giras y hacer maravillosa música en álbums. Y no dejes de hacerlo nunca, tío, sí, nunca, nunca. No dejes de deleitarnos con tu puto talento. Y ahora sí, tiempo de estrenos. Como os decíamos, nos vamos a ir con una banda, cambiando de tercio totalmente, a tierras españolas, en concreto granadinas. Se llaman Saedin. No son nuevos en esto de hacer música. Y es que era ahora el 28 de septiembre, cuando ya estaba programada la fecha de lo que es su segundo trabajo, que se llama Entre Ríos. En este álbum de los chicos de Saedin, de los granadinos, podemos encontrar temas con composiciones muy variadas, donde se consolida el estilo de la banda. Bases metaleras, teclados sinfónicos, toques progresivos y voz flamenca. Unos ingredientes que el productor Antonio Ferrara ha sabido exprimir con gran maestría. En la portada, una foto de Carmen Pascual nos muestra la nueva imagen de Saedin, que fusionada con la genialidad del diseñador Fernando Nanderas, nos transporta a un universo cargado de energía y sentimiento con raíces andaluzas. El álbum Entre Ríos consta de 9 temas y será distribuido por Demon Records. Y esos 9 temas que contiene llevan como título Castillo Rojo, Ni Una Menos, Corazón Nazarí, Entre Ríos, la que va a sonar a continuación, La Alianza, Mala Hierba, Déjame Cuidarte, Al Amanecer y Reina y Rey. Basta ya de palabrería, que la música hable por sí mismo, y damos la bienvenida aquí en Iguana Rock, desde el maravilloso Reino de Granada, a los chicos de Saedin. Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna de Sevilla. Bueno, pues ahí estaban los chicos que cantaban a la luna de Saedín con este tema Entre Ríos que os hemos estrenado aquí en Iguana Rock, y por supuesto desearles mucha suerte a estos chicos con este álbum Entre Ríos, con esa fantástica producción, mucho aire andaluz como tiene que ser, mezclado con fantásticas tesituras rockeras. Y bueno, tiempo ahora para otro estreno. Nos vamos a ir con una banda que nació allá por el 2015. Son de Barcelona. Son de las que nosotros llamamos bandas asociadas, a los amigos de Asalto Mata Radio, a los que mandamos un saludito. Si queréis hacer llegar material, bien a nosotros o bien a través de Asalto Mata Radio, por supuesto poneros en contacto con Santi Pequeño Ternasco, que los atenderá para distribuirlo entre todas las radios y todos los programas que formamos parte de esa maravillosa parrilla de programación de Asalto Mata Radio Rock para todo el mundo desde Zaragoza. Y para los que les gusten las etiquetas, estos Wild Road Rollers harían un metal sureño, dirty rock o roll stoner, como lo queráis llamar, rock and roll stoner. Los componentes son Lou, guitarra y voz, Bonnie en la batería y Rick al bajo. Como decíamos, se formaron en el 2015. Y la historia de la banda comenzaba pues con ese amor entre los que nos incluimos por la cultura biker y la música hard metal, y la forma que la banda quiere presentar esto al mundo. Comulgamos con ellos en el sentido de que siempre, siempre hemos pensado que rock, metal y motos deben de ir de la mano. Y todo empezaba ya por noviembre del 2015. Lou Angelson creó Wild Road Rollers, The True Band of Beers, la verdadera banda de las cervezas, con la idea de compartir, pues eso, historias de música, cervezas y motocicletas. Entonces Lou Angelson estaba en guitarra y voces, José McDroff, Valero en la batería, y Xavi Tiz comenzaron juntos a crear canciones. El sonido grave y aplastante de la banda se combinaba de manera impresionante con la actitud rocker y de voz desgarrada, incluidos algunos riffs que recuerdan a los padres del género. El primer trabajo era un EP del 2017 y se llamaba Dirty Rock and Roll Brew. Era autoproducido y lo componían estos tres temas: I Should Be in Hell, No Brother Left Behind y Before I Count to Three, antes de que cuente tres. Grabado y mezclado y masterizado por Oscar Axe en Axe Studios de Barcelona. Primer show de la banda fue el 26 de mayo del 2017 en la mítica Rock Sound de Barcelona, y con la baja inesperada de Javi Tiz, el concierto se presentó en formato Power Duo. Ya en enero del 2018, José McDroff Valero abandonaba la banda y Lou continúa con Albert Boni, batería actual, y como bajista de sesión un amigo de la banda, Shogoth. Temporalmente pasaron un año de ensayos y componiendo hasta que en enero del 2019 entra en la banda Rick Dickman, el bajista actual, y empiezan a rodar por la ciudad dando varios conciertos. En noviembre del 2019 la banda organiza un festival de pequeño formato en la Sala Upload de Barcelona, el Riffle Riff Fest, y se encargaron de abrir el festival para bandas tanto nacionales como internacionales. Ya en enero del 2020 entraron en los Moon Tower Studios con Javi Félez a grabar lo que hoy os estrenamos, el Imperial Stout Motor Oil. Han contado con la colaboración de José María Ruiz al Hammond y Cayo Pastore Diablero en la guitarra de 12 cuerdas en una balada que se llama Hangover Day. Y el disco se masterizó en Audio Sitch Studios Portland, Oregón. El álbum es una verdadera avalancha de riffs machacones, sonido grave y pesado, y ya lo tenéis digitalmente desde marzo de este año. En junio se ha lanzado la edición en vinilo, edición limitada, con una cerveza de regalo en el pack, creada expresamente para la banda por el cervecero artesano Carlos Troales. Y bueno, pues tiempo ahora de escuchar ese tema antiguo suyo recogido en este álbum. Como decimos, merece mucho la pena el que les echéis un ojo a estos chicos, el álbum Imperial Stout Motor Oil y el tema Debería de estar en el infierno, I Should Be in Hell. Thank you. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues siempre que termina el verano, y oficialmente creo que lo hizo el 21 de septiembre cuando entró el otoño, tenemos para aquí una ley no escrita, una norma, que es la de dar bienvenida al otoño, o lo que es lo mismo, despedir correctamente al verano. Un verano de mierda, una primavera robada, es lo que hemos tenido este año gracias a la puta pandemia. Y lo que nos espera, gracias con el actual otoño, y lo que promete ser un asqueroso, largo y jodido, duro, duro y largo invierno. Ojalá nos equivocáramos, pero la Comunidad de Madrid es la peor haciendo los deberes. Aquí hay un tema político muy gordo, aquí hay unos inútiles elegidos por gentuza a la que no puedo nombrar. Ha costado muchas vidas, solamente en hospitales oficiales más de 9.000 personas han muerto en hospitales madrileños por la puta pandemia, y Madrid se está llevando récords en muchos sentidos, menos su presidenta, que es la que parece hacer caso omiso y se cree que es algo personal que el gobierno central tiene contra ella o contra su comunidad. Mientras la cosa siga así, ya le pueden regalar 8.000 rastreadores, que la transmisión está totalmente descojonada. Luego iremos con unas cifras y unos datos que nos hemos molestado en obtener de buenas fuentes para sacarle un poquito los colores a esta, que se ve que no tiene pintas de dimitir ni pedir dimisión alguna. Es más, todavía puede que lo haga mejor de lo que no lo ha hecho con su maldita gestión en los meses de marzo, abril y mayo. Hay twitters, hay tweets por ahí que lo dicen todo, y le sacaremos a Isabelita los colores. Pero bueno, tiempo ahora de poner el Last Rose of Summer, esa buena costumbre que tenemos de decirle adiós al verano que hemos pasado y darle la bienvenida al otoño. Mr. Bob Halford con sus chicos, los Judas Priest, que supuestamente esperamos sean los teloneros de Mr. Ozzy Osbourne en noviembre del 2020 aquí en el Within Center, en la gira No More Tour 2. Les damos paso ahora para que se cante el señor Halford la última rosa de verano, Last Rose of Summer. Nature simply rests. Bueno, y si despedíamos tan mágicamente con los Judas Priest del pecado tras pecado, Sin After Sin, el cual el coyote del que os habla se trae religiosamente cada final de septiembre, primeros de octubre, pues para eso, decir adiós al verano, al recién veranito que hemos pasado, que nos hubiera gustado que hubiera sido tan mágico como otros, y al final está resultando ser una mierda como el año que estamos pasando, que está haciendo incluso bueno al 2019. Pues ahí estaba el Sin After Sin, ahí estaba el Last Rose of Summer de los Judas, y si le tenemos que decir hola al nuevo otoño, precursor de lo que será un largo y jodido invierno, también tenemos que reivindicar la primavera. La vamos a reivindicar con un pedazo de álbum como es el Evolution, de una super banda capitaneada por un fantástico músico como es José Manuel Lorenzo, al que tuvimos entrevistado aquí en su momento en el Iguana Rock con motivo de la salida de este disco. Fantástico trabajo el Evolution, que además fue mezclado por el gran Jorge Salán y masterizado en la Mastering Mansion por Nick Litwin. Deep Sea Stars, como se llama la banda. José Manuel Lorenzo, guitarras, bajo, teclados, MIDI, letrista, composición y arreglos. En las voces José Chu Velasco y artista plástico, autor de las obras que aparecen en este CD. Con buenas colaboraciones, como decíamos, nos han robado una puta primavera este año con la puta pandemia, así que mientras estábamos en estado de alarma no pudimos disfrutarla, estuvimos confinados y encima por la buena gestión de cuatro gilipollas, a los madrileños nos toca estar confinados, en principio 14 días, que seguro ya veremos que son muchos más. No han servido para nada el tenernos en estado de alarma los madrileños y madrileñas cuatro putos meses sin poder disfrutar de la maravillosa primavera. Así que, por tanto, mandados los recaditos, disfrutemos aquí de la primavera de José Manuel Lorenzo con su proyecto Deep Sea Star, la estrella del mar profundo. Sentir que contigo puedo más, eres tú, primavera de luz, un paisaje de juventud, llévame. Rosas verdes,

y con Los Chicos. Una bandaza que luego además pudimos quitarnos la espinita y poderles ver en directo en la fantástica Sala La Riviera, hace ya tiempo de ello, y cumplir uno de nuestros sueños de ver en directo a los grandes, grandes Júpiter de los maravillosos 80. Ahora con Javier Mira las guitarras, fantástica formación, cómo nos hicieron vibrar. Y bueno, nos apetece recordar ese Radio Rock and Roll álbum y Radio Rock and Roll el tema. Desde aquí un abrazo enorme a Los Chicos y en especial a Narciso Tenorio, el cual pues meses atrás desgraciadamente sufría también una pérdida muy gorda con la muerte de su querida madre, a la cual pues por supuesto conocíamos. Y desde aquí le mandamos un beso y le queremos dedicar este temita. Y al gran Narciso Tenorio, por supuesto, abrazote y por supuesto nuestras condolencias. Y hacemos aquí públicas. Bueno, toda la suerte del mundo para esta banda, para este proyecto. Todas las bandas lo están pasando mal y hay que aguantar lo que se pueda con lo que está cayendo. Pero desde aquí nuestras mejores vibraciones para los Júpiter y para todas las bandas que en procesos similares, muchas veces no viviendo de la música, ni de los bolos, ni de los eventos, se están replanteando el cómo tirar para lo que se avecina de mierda de futuro. Así que sonando el Radio Rock and Roll, con la esperanza de que esto se termine de arreglar de una puta vez y la nueva normalidad vuelva a ser lo que nosotros conocíamos como normalidad de sociabilidad, de reunión, de besos y abrazos. En fin, al fin y al cabo, el calor humano, que es de lo que se trata. Y si es acompañado de buena música y de muchos directos, pues por supuesto, mejor que mejor. En eso estamos y eso esperamos. Vamos con Júpiter y esa Radio Rock and Roll. Más volumen. Iguana Rock. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, no nos queda mucho programa. Y sí queremos poner música guapa. Así que nos vamos a ir ahora a un super disco que quizás pudiera haber pasado desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta que el nombre de la banda es un número 3. El nombre de la banda es 3 y por ahí poco hay que hilar. Si os digo que el álbum se llamaba To the Power of Three, a la potencia de 3, a lo mejor alguno entendido en AOR ya sabe de qué estamos hablando. Pero tenemos que irnos a hablar del fantástico Keith Emerson, de un maravilloso batería como es Carl Palmer, y de Robert Berry, un fantástico músico, cantante, guitarrista, bajista y en producción. Os vamos a poner un temita de este álbum que desgraciadamente yo creo que pasó desapercibido y que merece muy mucho la pena. To the Power of Three era el primer álbum por la británica-americana banda de rock progresiva 3, que era un spin-off de lo que era Emerson, Lake and Palmer. El álbum fue producido por Carl Palmer y Robert Perry y se publicó a comienzos de 1988 a través de Geffen Records. El álbum contenía una versión de los Birds de su clásico 8 Miles High con una pequeña alteración de la letra. En los coros estaba Suzy O'List y también Kim Lyatt Edwards y Lana Williams. Un fantástico álbum, por supuesto recomendable, con el Master Keith Emerson en las teclas, Mr. Robert Berry, que todavía sigue en el mundo de los vivos, y Mr. Carl Palmer, cosa que no podemos decir de la otra faceta de la banda, de Mr. Cozy Powell y de Mr. Greg Lake. Que en paz descansen estos chicos, incluido Keith Emerson. Y por supuesto vamos a escuchar este tema, Desde la vida, por supuesto con la intención de que la vida prime y que pues eso, no haya problemas como los que hemos tenido en primeras olas con las vidas humanas, que mucha gente está políticamente jugando con ellas. Yeah. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Y después de haber levitado un poquito con Three, o lo que es lo mismo, Mr. Robert Berry, el fantástico batería de los seis, Chacal Palmer, y el gran teclista maravilloso maestro Keith Emerson, nos apetece poner uno o dos temitas, que espero que es lo que nos va a dar tiempo, antes de cerrar hoy el kiosco. Queremos poneros ahora a los Kill, en su álbum Streets of Rock and Roll, Calles del Rock and Roll, y este maravilloso Push and Pull, mientras vamos preparando lo que es la reflexión y meditación para esta semana. We'll be right back. Y ahora, como siempre, o como normalmente queremos hacer, una reflexión, una frase, un pensamiento para meditar. Muy rápido esta vez porque vamos mal de tiempo. Pero un sabio dijo por ahí lo siguiente: no prometas cuando estés feliz. No respondas cuando estés enojado. Y no decidas cuando estés triste. ¿Será la vida mejor si llevamos a rajatabla estas tres medidas? Esperemos que sí. Y sobre todo reflexionar sobre ello. Tiempo ahora para ya sí despedirnos con una fantástica versión de los Fogats. En este caso, un magnífico guitarrista de los que yo me quito el sombrero, como es el señor Peter Frampton, con la Peter Frampton Band, su banda. Aquí está haciendo una magnífica versión de I Just Want to Make Love to You. Con él nos vamos. Nos vamos ahora sí, no sin antes daros las cifras por los que somos la tarjeta roja de Europa en cuanto a COVID-19 y pandemia. La Comunidad de Madrid encabeza todos los porcentajes negativos de la pandemia, lo que la convierte en el epicentro de la COVID-19 en España. Registra casi un 20% de PCR positivas, cuando la ONU estipula que por encima del 5% una pandemia ya está fuera de control. Madrid lidera desde hace semanas la tasa de contagios y fallecidos por la COVID-19 en España. Son más de 9.000 las muertes confirmadas a causa del patógeno en hospitales madrileños, una cifra que el Ejecutivo Autonómico eleva más de 16.000 si se incluyen también muertes confirmadas o sospechosas en entornos como centros sociosanitarios o domicilios. La Comunidad de Madrid encabeza las cifras de contagios de forma que el total de infectados de la región supera ya los 206.000 infectados. Para doblegar la puta curva, la situación ideal, según los expertos, es que la incidencia acumulada estuviera por debajo de 10. Madrid está sobrepasando una incidencia acumulada de 750. En países fuertemente golpeados por la enfermedad como Francia, Italia o el Reino Unido, los porcentajes están muy alejados de los encontrados en nuestro país. Pero el dato demoledor, el de la OMS, Organización Mundial de la Salud, es que estima que por encima de un 5% de pruebas PCR positivas, la pandemia está fuera de control. En este caso es nuestra querida Madrid la que bate récords nuevamente, con un 19,7%. Pronto las UCIs empezarán a estar colapsándose. Y todavía esta presidenta inútil habla diciendo cosas como que no se trata de confinar al 100%, para que el 1% se cure. En fin, ¿qué se puede esperar de una persona que piensa que el tema va contra ella o contra su partido, contra su comunidad? En fin, nos marchamos, que si no nos ponemos muy tristes. Ya lo decía el presidente y lo decía sobre todo el ministro de Sanidad, también otro inútil. Se avecinan semanas muy duras, llevarlo lo mejor posible. Nuestra solidaridad con las familias afectadas, con los fallecidos, con los enfermos. Y no nos olvidemos las secuelas y los efectos colaterales de la puta COVID. En fin, si os ha molado este programa, el próximo domingo será día 11 de diciembre, víspera de Puente del Día de la Hispanidad. Esperamos poder estar aquí en directo, ya que gracias a cuatro gilipollas, pues nos tienen confinados y no podremos ir ni a nuestros pueblos, los que los tenemos, ni a nuestras segundas residencias. Muchas gracias, Isabelita, y muchas gracias, señor Illa. Qué bien lo hacen ustedes en consenso y siempre la población pagando el pato. Así que seguramente estaremos por aquí en directo. Si no lo estamos, muchas, muchas felicidades y muchos besos y abrazos para todas nuestras pilares y pilaricas. Esperemos que el programa de hoy os haya molado, os haya convencido, y si os gusta, recordad que podéis sintonizar tanto en el directo como en el diferido. Y el directo será, como todos los domingos, ya sabéis, a partir de las 22 horas. Por nuestra parte, el que os habla, el Coyote, un fuerte abrazo e iros por la sombra. Os dejamos por aquí en manos de los compañeros de Factoría de Sueños, que en su ausencia seguramente podréis escuchar un especial de los Mojinos. Fuerte abrazo para todos ellos y para Carlos.